Bueno, sí, hoy escogimos un tema que es uno de los favoritos de lo que se puede llamar la pseudohistoria, ¿no? Que es el de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide se llama a la de... ¿Sabes qué? Esos eran monumentos funerarios en el Antiguo Egipto. La que se llama Gran Pirámide es la de Keops o Khufu, que era el nombre en egipcio, que tiene unos 4.500 años de construida. Esto es impresionante cuando uno se pone a pensar en el tiempo. En la época de Cristo ya la pirámide tenía más años que los que han pasado desde Cristo hasta hoy. Es una cosa impresionante, ¿no? Y además es la más grande de las que hay en la meseta de Gizeh o Giza en Egipto. Pero se han levantado pues muchas leyendas sobre eso. Claro, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Es la única que todavía existe. Muy famosa. Hasta por lo que estuve investigando, que se puede encontrar en internet, hasta el siglo XIV estaba cubierta por unas láminas de piedra caliza, blanca, pulida. O sea que el aspecto de haber sido mucho más impresionante de lo que es hoy, mucho más brillante, más con el reflejo del sol. Pero un terremoto en esa época destruyó, pues hizo caer gran parte de esas láminas que ya tenían 4.000 años en ese momento, y bueno, fueron utilizadas luego por los turcos para construir edificaciones en el Cairo cuando ellos dominaban esa zona. Bueno, muchísimas leyendas se han construido, lo de las, por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, dice que la forma de la que establecen las pirámides sobre la meseta de Gizeh reproduce las estrellas de la constelación de Orión. Bueno, esto es posible. Después de todo, reproducir estrellas en el cielo son miles y miles de puntos, uno puede formar las figuras que quiera. Pero aunque fuera cierto que lo hicieron deliberadamente los antiguos egipcios, bueno, ellos pueden muy bien haberlo hecho. Ellos tenían una matemática muy adelantada, una técnica de agrimensura, pues de medida muy precisa, y no tiene por qué explicarse, como lo hizo von Däniken y otros que viven de esto, con extraterrestres que construyeron eso. O por el hecho de que las piedras de la pirámide son muy grandes, que en promedio pesan 2 toneladas, pues ha habido muchas formas, muchas explicaciones racionales de cómo pudieron los antiguos egipcios levantar eso. Tenían toda la mano de obra que querían, esclava, tenían todo el tiempo del mundo. Se calcula que por lo menos la pirámide de Keops, la Gran Pirámide, tardó unos 20 años, según Heródoto, el historiador griego o helénico. Así que no tiene por qué buscarse ninguna explicación mágica, ¿no? Pero aquí tenemos a Ignacio Alvarado, también de la Asociación Racional Escéptica de Venezuela, bueno, que nos va a hablar de la parte de las profecías de la pirámide, que es otro tema que se ha desarrollado mucho. Sí, Sammy, entre las muchísimas tonterías que se han dicho o que giran alrededor de las pirámides, una son las profecías. Y casi todo el mundo sabe las referentes a la muerte de los descubridores por cumplirse el maleficio que supuestamente encerraban. Pero casi todos olvidamos que en el siglo antepasado, en el siglo XIX, lo que estaba de moda eran profecías bíblicas. Supuestamente la pirámide estaba llena de signos que anunciaban, por ejemplo, a Moisés. Supuestamente las pirámides habían sido construidas y dirigidas por un israelita. Teólogos o pseudoteólogos se la pasaban viendo señales y signos de que podían verificar lo que la Biblia decía que había pasado. Es decir, que la pirámide se habían adelantado a la Biblia y ellos veían verificaciones en todas partes. Eso pasó un poco de moda. Y bueno, el siglo pasado supimos más de los maleficios, que por cierto han sido olvidados totalmente. Millones de personas pasan por las pirámides y ven los objetos en los museos y bueno, no sabemos de muertes masivas por eso, ¿no? No, y hay otra cosa. Yo recuerdo que en los años 90 se hablaba de que había una pared interna en la Gran Pirámide donde estaban predichos, digamos, todos los acontecimientos de la historia humana, y que esos acontecimientos llegaban hasta el año 1991 o algo así. Y que entonces eso significaba que el 91 era fin del mundo, ¿no? Pero más nunca se volvió a hablar de eso. Es curioso, porque antes de eso yo recuerdo que en los 80 se hablaba muchísimo de que, bueno, en el año 91 la pirámide, no sé qué, se acaba el mundo. Pero después, ¿qué pasó? Es raro que no hayan cambiado la fecha, porque en este tipo de cosas de cambiar los fines del mundo son muy hábiles los que creen en eso. Siempre dicen, bueno, no, es que hay un cálculo mal hecho y lo adelantan. Y el ejemplo clásico es Nostradamus, ¿no? Es impresionante. No sé si se han oído también que supuestamente las pirámides son la demostración de Atlántida, porque la Atlántida desaparece y los que pueden escapar de la Atlántida van a Egipto, van a la América y entonces enseñan a los habitantes de esos lugares a construir pirámides. Y el hecho de que haya pirámides en México y pirámides en Egipto es una prueba de un origen común, supuestamente, por supuesto. Y es también la demostración de que la Atlántida existió. El detallazo, como diríamos en Venezuela, es que las pirámides del continente americano se construyeron 2.500 años después, cuando ya los egipcios no quedaban ni la sombra. Por supuesto, pero para los que creen, esos son detalles nimios, detalles sin importancia. Y el otro detalle de que tampoco se ha encontrado ninguna evidencia que haya existido la Atlántida, ¿no? Por supuesto que no. Yo insisto, todos los... digamos, no hay manera de hacerle ver a una persona que cree que la medida de la base de la pirámide demuestra que los egipcios sabían que iba a pasar determinada cosa. No hay forma de demostrarles que eso no tiene sentido. Ni siquiera señalándoles el hecho de que hacen la medida en pulgadas, y si tomamos centímetros cambia el número, o el hecho de que las pulgadas no existían cuando los egipcios vivían, pero los libros están llenos de eso. Todos los libros de pirámides tienen referencias a medidas en pulgadas o a cosas que los egipcios no sabían o a explicaciones como la de la Atlántida que son refutadas con anotaciones como la que tú acabas de hacer de la edad. Sí, pero las pirámides sí tienen algo maravilloso. Sin duda. En el hecho de bueno, primero su hermosura, ¿no? La forma, la pirámide es una forma muy, muy hermosa. Estas precisamente son digamos, todas las caras son iguales. Uh-huh. Y, bueno, el dato curioso de que hasta el siglo XIX la pirámide de Keops era el edificio más grande del mundo. Hasta el siglo XIX, imagínate. Y sí, dicen que será la única maravilla de la antigüedad que se salvará como maravilla y pasará a la lista de las maravillas, de las nuevas maravillas que se están haciendo, porque quién lo duda, son maravillosas las pirámides, pero de ahí a que sean mágicas es otra cosa. A lo mejor ustedes han logrado averiguar algo. Yo me pongo en el puesto de nuestro público, de usted que está escuchando. Hay muchos lugares donde uno ve pirámides usadas como símbolos, incluso en los billetes norteamericanos, ¿verdad? ¿Y eso por qué ocurre? Porque las pirámides llaman la atención, porque, insisto, son maravillosas, son extraordinarias. No tienen ninguna cuestión religiosa, pseudo-religiosa, mística. La forma, ¿por qué ponen la pirámide en un billete? La forma de la pirámide es perfecta, entre comillas, y es una forma natural. Si ustedes hacen una montañita de arena, va a tener más o menos la misma forma la pirámide. Claro, porque para desafiar la gravedad, sobre todo con la tecnología de aquella época, la forma más fácil de levantar un edificio alto y de que resista es la pirámide. De hecho, ellos hicieron muchas pruebas. Hicieron muchas pruebas de edificación de pirámides. Sí, es un símbolo masónico. Y bueno, algunas fallaron. Algunas construcciones de pirámides quedaron truncadas porque no tenían el ángulo preciso. Ellos descubrieron con el tiempo, con la práctica de siglos, la forma de pirámide perfecta para que se sostuviera con la tecnología de aquella época. Y bueno, lo que estaba comentando Peter, la pirámide, bueno, es un símbolo masónico, claro, o sea, estas sectas de la época del Renacimiento que todos veían en la antigüedad el valor máximo del conocimiento que se estaba recuperando, ¿no? Son bellas las pirámides, quién lo duda. Cualquier punto de vista es algo que llama la atención. No, y solo hay que imaginar cómo se veían cuando tenían esas cubiertas de piedra caliza pulida, ¿no? Y son muy femeninas. También, son desde cualquier punto de vista son espectaculares. Otra cosa que también estuvo de moda hace algún tiempo, que la gente decía que si uno colocaba, por ejemplo, una hojilla de afeitar gastada dentro de una figura de piramidal, se regeneraba. Que las pirámides regeneraban todo, las plantas muertas volvían a la vida, cosas así. No sé, Sammy, si tú has visto en la cabeza, ¿no? En las tiendas que venden piedras mágicas, la pirámide es de las cosas más populares que hay. O sea, se venden en todas partes hoy en día. Es que no le gusta. Las pirámides tienen una proporción de forma que realmente estéticamente atraen. Sí, pero se venden por eso de la magia que tiene la forma, porque supuestamente concentran el poder, afilan las hojillas, concentran la energía. Todo eso te lo dicen donde venden pirámides. Pero claro, no hay ninguna evidencia para eso y es simplemente la belleza estética. Pues no, todo lo demás ha sido de esos cuentos que se ponen de moda y pasan de moda y se lo inventarán otros, porque siempre hay mercado para todo eso, ¿no? Eso no se acabará nunca, por lo visto. Quizás se acabarán las pirámides, dentro de algunos miles de años tendrán que desaparecer. Vamos a resumir, ustedes están rebatiendo y refutando todas y cada una de estas consideraciones ultramatemáticas y ultracientíficas relacionadas con avances y medidas y todo ese tipo de cosas que se han dicho de las pirámides de Egipto. Te respondo sí, afirmativo, sí. Porque nada de eso tiene evidencia de ninguna forma, pues no hay ninguna prueba. Si la hubiera, pues eso sería un conocimiento científico que se aprovecharía. Ojalá fuera cierto, como siempre decimos, ojalá fuera cierto que, por ejemplo, los extraterrestres nos visitan, ojalá fuera cierto que con la astrología se puede predecir el destino de las personas y lo que va a pasar, pero ojalá fuera cierto todo eso, pero no lo es, y bueno, si lo fuera, tal vez el mundo sería más fácil de manipular, de manejar. Claro, ojalá fuera cierto que hay conocimientos desconocidos en la pirámide, o que las pirámides pudiesen enseñarnos algo. Pero, ¿qué es lo que nos han enseñado? No hay ningún conocimiento. Lo que nos han enseñado es que los antiguos egipcios y otras civilizaciones tenían una gran habilidad, correcto, para construir, y que, bueno, tuvieron el éxito de que ojalá una edificación de nuestro siglo durara 4.500 años. Claro, ha durado con mucho deterioro, pero ha durado, o sea, está ahí, tuvieron ese éxito. Eso eran monumentos funerarios que querían simbolizar la eternidad. La vida eterna no la lograron los faraones que están ahí, pero sí lo lograron las edificaciones, por lo menos hasta ahora, ¿no? No eterna, pero muy larga. Así es. Y bueno, gracias entonces. Estamos a la orden en la Asociación Racional Escéptica de Venezuela por el correo electrónico leyenda@tecnologiahechapalabra.com o nuestra página www.geocities.com/escépticosvenezuela. Buenas noches.